Buenos días. ¿Cómo estamos, Nacho? Nuevamente elecciones. Seguimos acá molestando con eso. Sí, claro, claro. Y ahora hay que estar atentos y atentas en Mendoza hacia el 11 de agosto. Ese es el camino donde tengamos primarias otra vez. Y esta vez, como usted bien decía, para elegir candidatos. Acá en Mendoza no hay internas. Van a ser como una formalidad, en realidad, para elegir candidatos y candidatas para, en ese caso, las generales de octubre, ¿no? Y después en el medio vamos a tener nuestras generales provinciales del 29 de septiembre. Pero esto, como usted bien decía, Nacho, se eligieron, según la ley electoral, el cierre de listas fue el tope, ¿no? El horario límite, la medianoche del sábado. Y claramente, como recién escuchábamos al politólogo Julio Aguirre, fueron más ordenaditos en Mendoza, porque ya el viernes estaba la presentación de los de las cuatro listados que vamos a tener en la provincia de Mendoza. Las PASO de alguna manera ordenaron todo, ¿no? Ordenaron todas las PASO provinciales, porque de alguna forma, para los grandes frentes, a los frentes que tuvieron mayor caudal de votos, compuestos en su mayoría por los dos partidos tradicionales, ¿no? El radicalismo y el Partido Justicialista y sus aliados, ¿no? Le generaron este orden, porque si miramos el Frente Cambia Mendoza, el oficialismo provincial, Cornejo, como usted bien dijo en la primera hora, va primero en la lista de precandidatos a diputados. Es muy importante porque, bueno, es el político que mejor mide, le suma mucho. De hecho, a ver, la campaña para gobernador del Frente Cambia Mendoza, claro, en él, básicamente en él. Puso, respetando la ley de paridad de género, a Ximena Latorre, que es una funcionaria del EPRE muy cercana a él, muy reconocida también por en la Casa de Gobierno Provincial, pero en tercer lugar, con posibilidades de entrar, si se repite la elección del pasado 9 de junio, a Omar de Marchi, actual intendente de Luján, pero quien compitió en la interna con Rodolfo Suárez y perdió. Entonces, de esta manera obliga a de Marchi y a ese 12% que sacó de votos a encolumnarse detrás de esto. Esto no quiere decir que los votos sean trasladables, que los votos de Marchi van a ir todos a esta lista. Lo que quiero decir es que de Marchi va a tener que hacer campaña para que esta lista se imponga, ¿no? ¿Cómo se lee esto, Laura, de que de Marchi esté en tercer lugar? ¿Como una especie de premio, en realidad, o no tanto, justamente al revés? Es un acuerdo necesario. A ver, no iba a ir primero, obviamente, no hizo tampoco, no sacó tantos méritos, ni tiene tanta, no hizo tantos méritos, ni tiene tanto voto, ni tiene tanto territorio como para poder negociar el primer lugar, ni tampoco creo que De Marchi sea alguien que hoy representa todo el Frente Cambia Mendoza, claramente. No iba a haber un acuerdo para que él fuera primero de todo el frente, por más que a Cornejo, supongamos por un segundo que se le hubiera ocurrido esa idea. No. Obviamente Cornejo suma, si Macri sigue bajando las encuestas en Mendoza, Cornejo suma. Digo, acá se va a apostar nuevamente, creo yo, a provincializar la elección, aunque sea una elección nacional. Se le va a decir, mire, vaya a buscar la boleta en la que está Cornejo, le va a decir al elector, a la electora, ¿no? Uh-huh. El Frente Cambia Mendoza. No importa si lo quiere votar a Macri, si lo quiere cortar, haga lo que quiera. Vaya a buscar la boleta en la que está Cornejo. Y en el caso del Frente de Todos, que estamos hablando, que está compuesto en su mayoría por el justicialismo provincial, un justicialismo totalmente que ha sufrido una recomposición absoluta luego de que Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, militante de la Cámpora, cristinista, kirchnerista, se impusiera en la interna. Y se eligió, impuso esto, soy la ganadora, eligió, quien es la primera candidata a precandidata a diputada nacional por este frente. Estamos hablando de Marisa Uceda, una mujer que viene de la Cámpora, aunque no es totalmente de su círculo cercano, pero que sí viene de la militancia más ligada al kirchnerismo, abogada laboralista, con ese perfil, ¿no?, que representa más ese sector del peronismo que se ha impuesto estrechamente, pero se ha impuesto a la interna. Pero en segundo lugar, ahí nomás, Alejandro Bermejo, totalmente de repetirse, repitamos, de repetirse la elección del 9 de junio en Mendoza, totalmente en un lugar entrable, expectante, que es el segundo lugar. Alejandro Bermejo fue precandidato a gobernador por el justicialismo, perdió la interna por una muy reñida interna, por muy un 1% perdió, sin embargo, está ahí con dentro de la lista, un lugar muy importante, probablemente sea diputado nacional, y de esta manera tiene todo el peronismo incolumnado detrás de ella, también pensando el 29 de septiembre, ¿no? ¿Y la negociación habrá sido vamos, vamos? Claro, la negociación yo creo que fue muy fácil porque, de hecho, ya los primeros días Sagasti y la fórmula, ¿no? Sagasti y Tanús se fueron a juntar con este sector del peronismo, sacaron la foto primero con Adolfo Bermejo, actual legislador provincial, hermano de Alejandro, que había sido como una especie de jefe de campaña de esa lista, y luego, un día después, con Alejandro Bermejo, y ya está. Digo, están los intendentes peronistas que apoyaron, que fueron la mayoría, a excepción de Arri, que apoyaron a Sagasti, están encolumnados detrás de esa lista. Muy bien. Laurita, muchas gracias, como siempre. Por favor, un abrazo, nos escuchamos. Un abrazo. Estamos escuchando a Laura Fiocchetta haciendo este repaso también de cómo se dieron esta resolución, ¿no? De